son seres que sus nimeos energía trabajan con tres elementos, tierra, fuego y agua. Significa que dependerá del individuo si eleva la frecuencia y vibración de sus nimeos energía que forman su alma. Son seres que ya escogieron, no están dirigidos por el factor X pero sí están ayudados por la vibración que la hélice X realiza cuando gira, ya que la probabilidad del fuego de sus emociones, son apagadas por el agua de la vida. Ellos ya saben qué quieren, quiénes son y a dónde van. Cuarto grupo de almas. Estas almas son formadas por los nimeos energía que contienen en sí mismos los cuatro elementos conocidos, tierra, fuego, agua y aire envuelven el alma y forman el tercer y nuevo círculo alrededor del alma. La hélice del factor X girará a velocidad alta, hará que los nimeos energía vibren en una frecuencia tal alta que emanarán la luz dorada del alma. Los nimeos energía de las emociones, serán transmutados en sentimientos y estos son los que grabarán en ellos la elevación del alma. Quinto grupo de almas. Los nimeos energía de estas almas son especiales porque contienen en sí mismos un elemento más que es, el éter. En esta etapa se concibe al bebé espíritu que es la quinta hélice de la estrella de seis puntas, es el boleto de salida. Esta hélice se coloca alrededor del alma, así se comienza a formar la estrella de las seis puntas. La hélice quinta apunta hacia el sur y es ahí donde las almas llegan para su depuración final y para su preparación espiritual y así poder encaminarse al norte. Para ello necesitará formar la sexta hélice que al girar a la velocidad de la luz, la atraerá alimentando sus nimeos energías para toda la eternidad. Sexto grupo de almas. Los nimeos energía han formado la estrella de las seis puntas. Un elemento más se agregó es, el helio, la sexta hélice se formó, apunta hacia el norte. Las hélices giran, vibran y levantan la frecuencia de los nimeos energía a una velocidad tan alta que su vibración ya no pertenece al planeta, busca su salida hacia el universo cósmico de luz y amor. 229. Entonces, ustedes clasifican a las almas en seis grupos. No, existen más grupos, solo estamos enumerando las existentes en el exterior del planeta, las cuales pertenecen a la ciudad interna de Atlantis. A partir del séptimo, octavo y noveno grupo, ya no podemos llamarlas almas, son espíritus y estos pertenecen a la ciudad interna de Lemur. Como bendijo el hermano Seramita, el universo y todo lo existente se basa en los nimeos energía, son ellos que se agrupan y toman las formas creadas. Pero deben comprender que esas formas son creadas por las mentes.